12 y 5 minutos, es el momento, tal y como apunta esta sintonía, de quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos. Ya saben, un apartado en el que cada jueves nos acompañan integrantes de la Corporación Municipal, los distintos grupos políticos, además del equipo de gobierno, para analizar la actualidad en relación a nuestra población y además recibir las preguntas de nuestros oyentes, que pueden, ya saben, les recordamos, pueden hacernos a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales o, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Ya, de hecho, tenemos por aquí alguna cuestión que nos ha enviado algún oyente, y les animamos a que esas preguntas las hagan lo antes posible para que podamos dejar reservar el tiempo necesario para dar respuesta, como decimos, a todas esa serie de cuestiones que, ya saben, deben dirigir, en este caso, al edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, que ya nos acompaña. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante todo este espacio próximo con Cosa de Todos y el análisis desde el Grupo Municipal Andalucista de lo que es la gestión municipal, el trabajo que realiza también esa formación. Y ya decimos la respuesta a nuestros oyentes. José Antonio, que para comenzar, si te parece, nos vamos a quedar enseguida con el pleno, pero también sí que es cierto que el Grupo Andalucista y lo que es, ¿no?, la nueva formación, ¿no?, Andalucía por sí, celebraba el pasado viernes un evento en el que se daba a conocer la propia formación, pero además suponía el reconocimiento para dos mujeres trabajadoras de nuestra localidad. Pues bueno, sí, en principio nosotros teníamos la intención de darle un reconocimiento a personas de nuestra localidad, y nos pareció interesante pues que en esta ocasión, coincidiendo con la jubilación de estas personas, pues fueran ellas las que fueran las beneficiarias de este acto de reconocimiento. Nosotros llevábamos planteándolo bastante tiempo hace ya, llevábamos ya bastante tiempo trabajando sobre este tema, y bueno, pues nos pareció un día bonito el hacerlo en conmemoración al Día Andalucía. Y por eso pues fue precisamente por lo que lo hicimos en los días próximos, en los días anteriores al Día Andalucía. Y sobre todo hay una cosa importante, ¿no? Y es que, bueno, por parte del ayuntamiento, teniendo en cuenta pues que prácticamente no se le da la importancia que tiene a este Día de Andalucía, sino que simple y llanamente nos conformamos con hacer una izada de bandera y pocos actos más, pues nosotros decidimos que teníamos que movernos nosotros y que teníamos que poner nosotros nuestro granito de arena. Y precisamente pues eso fue lo que hicimos. Empezamos a movernos sobre este tema, empezamos a mover y a ver varias posibilidades de reconocimientos y de homenaje, y bueno, pues finalmente decidimos que era interesante el darle este reconocimiento a las dos personas que se les hizo. En principio hablamos de la prensa Marisa, de Isabel, y de la librería Fábula Mercedes. El hecho de habérselo dado a estas dos personas, pues bueno, es lo que decíamos en su momento. En concreto, con respecto a la prensa Marisa, pues ¿quién no ha pasado por allí a comprar periódicos alguna que otra vez? ¿Quién no ha pasado por allí a comprar cualquier revista? ¿Quién no ha pasado por allí a comprar libros de texto? Cualquier cosa relacionada con este negocio. Es un negocio que lleva más de 50 años abierto, es un negocio que lleva muchísimos años trabajando y sin descanso, ofreciéndole sus servicios a los ubriqueños, y la verdad es que es una pena que un negocio con tanta solera en nuestra localidad, con tantos años de trabajo, con tantos años de apertura por parte de este comercio, pues que se cerrara. Entonces, pues teniendo en cuenta todas esas cosas, decidimos que era interesante el hacerles este reconocimiento. Y sobre todo también, pues teniendo en cuenta que estábamos a las puertas también del mes de marzo, un mes en el que las mujeres son las protagonistas, un mes en el que se reivindica el papel de la mujer en la sociedad. Y bueno, pues estábamos hablando también de dos personas que son mujeres, que son luchadoras, que son trabajadoras, que han estado trabajando durante toda su trayectoria, y que no han tenido descanso, que se han partido la cara para que sus respectivos negocios salgan para adelante, que no han parado ni siquiera los domingos, en el caso de la prensa Marisa, que tiene abierto prácticamente pues todos los días de la semana y 365 días al año. Y nos pareció interesante pues el hacerle este acto de reconocimiento y este acto de homenaje. Sobre todo había una cosa importante, y es que nosotros queríamos que fuera una sorpresa, y lo primero que hicimos pues fue hablar con la familia, y sobre todo hablar con la familia no por nada, sino porque queríamos que no lo supieran ellos, pero que lo supiera la familia, para ver la disposición que tenían con respecto a esto, porque bueno, hay personas que deciden directamente y libremente que no quieren ser actos de reconocimiento de ningún tipo, y eso hay que respetarlo también, ¿no? Entonces hablamos con la familia, se lo estuvimos comentando y nos dijeron que sí, que les parecía estupendo y que lo empezáramos a mover. Y bueno, pues el viernes pasado fue cuando tuvo el acto ese. En ese acto, pues como decíamos nosotros, estábamos reconociendo una trayectoria, estábamos reconociendo un negocio, estábamos reconociendo 50 años de esfuerzo y de sacrificio, en un caso y en el otro aproximadamente 30, si no más, también. Y estábamos reconociendo también los valores que por los que se están luchando en este mes de marzo, ¿no? Que son la conciliación de la vida personal y laboral. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de mujeres trabajadoras, estamos hablando de mujeres emprendedoras que han estado a la cabeza de sus respectivos negocios durante todos estos años, y que sobre todo hay una cosa importantísima, ¿no? Y es que hoy en día estamos viendo cómo los negocios abren y cierran de un día para otro, y un negocio que lleva tantos años con los ubriqueños, pues también es un valor añadido que hay que darle y que hay que respetar, ¿no? Esto fue el reconocimiento, y a ese acto de reconocimiento, como decía, pues también quisimos que nos acompañaran una mujer trabajadora, una mujer que también ha conciliado su vida personal y laboral, una mujer que ha estado luchando por nuestra tierra durante un montón de años también. Y el caso era, en este caso en concreto, estaba hablando de Maribel Peinado. Como todos sabéis, pues Maribel Peinado ya en su día fue delegada de Turismo, Comercio y Deporte, y durante su andadura pues también tiene especial relación con nuestro pueblo, porque aparte de que ella es maestra y ha estado en la sierra dando clases, pues aparte de eso, como delegada de Turismo, Comercio y Deporte, también estuvo apoyando la subida a Ubrique. También hubo muchísimas cuestiones que desarrollaron durante su andadura como delegada de Turismo, Comercio y Deporte. Y aparte, actualmente pues se encuentra en la Diputación. Ella es vicepresidenta segunda de la Diputación y es responsable del área de Medio Ambiente. Y por lo tanto, pues nos parecía interesante que una mujer con esas características y luchadora, trabajadora, que lleva tantos años conciliando su vida personal y familiar, y sobre todo que lleva tantos años también en política, ¿no? Donde también se está reivindicando últimamente el papel de la mujer, y que bueno, pues que una persona andalucista que lleve tantos años y que haya pasado por diferentes cargos en las diferentes administraciones, pues también es importante el que nos acompañe y que también nos compartiera un poco la experiencia que ella tenía durante toda esa trayectoria que ha estado desarrollando. Y en el momento que se lo ofrecimos, pues sin dudarlo siquiera, nos dijo que sí, que contáramos con ella, que le parecía interesantísimo y que por supuesto que quería estar en el homenaje que nosotros diéramos en nuestro pueblo a estas dos mujeres. Y nada, estuvimos allí el viernes. La verdad es que fue un acto bastante bonito, fue un acto recogido, pero a pesar de que no lo hicimos público y no quisimos darle mucho bombo, digamos, pero aún así tuvimos bastante gente, ¿no? La verdad es que el salón del Hotel Ocurri se llenó, que hubo mucha gente que quisieron acompañarnos en ese momento, incluso a las vecinas de la prensa Marisa se lo dijimos, y fueron allí encantadas y estaban allí las primeras guardando sitio para no perderse y para estar en primera fila en este acto de reconocimiento. Y la verdad es que, bueno, pues desde Andalucía por sí nosotros hacemos una valoración bastante positiva y nos quedamos con lo emotivo del acto, ¿no? Porque el darle ese reconocimiento a estas personas sin que lo esperen y ver las caras que iban poniendo progresivamente cuando iban dándose cuenta poco a poco de que las homenajeadas eran ellas, pues la verdad es que eso no tiene precio, ¿no? El ir viendo... Y después cuando le dice, anda, ven, que lo vas a recoger y dinos algo... Y ve cómo se le entrecorta la voz y le cuesta trabajo y la emoción que transmitieron en ese momento, pues la verdad es que para nosotros nos llena de satisfacción el haber contribuido, por lo menos con nuestro pequeño granito de arena, a que esa labor de estas mujeres, de estos negocios, de estos comercios de nuestro pueblo que tantos años llevan y por el que tantos ubriqueños hemos pasado, pues bueno, pues que se reconozca y que se lleven ese pequeño homenaje, que al fin y al cabo lo que hicimos fue una placa lo que se les entregó, pero sobre todo lo que hay que quedarse no es con que se les haya dado una placa, sino con que nos hayamos acordado de ellas en estos momentos en los que, bueno, están a las puertas de la jubilación y que, bueno, es una cosa que consideramos nosotros que es un paso importante y que después de tantos años de lucha pues ya van mereciendo también, como decía una de las hijas, el que descansen un poco y el que se dediquen a hacer otras cosas que también seguro que han dejado de hacer durante todo este tiempo, en el que se han dedicado a su negocio, en el que se han dedicado a la crianza de sus hijos, en el que se han dedicado a compatibilizarlo, todos esos aspectos, y bueno, pues ahora que están a las puertas de la jubilación, pues lo que toca es disfrutar un poco más y darse sus paseos y hacer sus viajes y estar para allá y para acá, que es lo que les toca, ¿no? Disfrutar un poco más de la situación en la que van a empezar a vivir a partir de ahora, ¿no? Merecido homenaje, sin duda, para Isabel y para Mercedes, al frente de esos negocios, de la prensa Marisa y de Fábula, por ejemplo. Bueno, pues eso por un lado es un evento que tuvo lugar el pasado viernes. Echamos la vista atrás también, pero hasta el martes, para referirnos al pleno, el pleno ordinario de este pasado mes de febrero. Vamos, si te parece, ¿no? Analizando lo que fue el orden del día y en ese sentido, bueno, pues por ejemplo, entre las mociones, una propuesta, ¿no?, sobre equiparación salarial de los cuerpos policiales. Bueno, sí, esa era una propuesta que se llevó de forma conjunta y la verdad es que, bueno, por parte de los andalucistas consideramos que no es lógico que por parte de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad se esté cobrando dependiendo del cuerpo al que pertenezca, ¿no? Entonces a nosotros no nos parece normal que sea eso así y por lo tanto pues una reivindicación que se está haciendo por parte de un sindicato policial que es USAPOL y que está moviendo todo este tema desde hace bastante tiempo, pues bueno, nos parecía de recibo el que se equipararan esos complementos y esas gratificaciones que reciben los diferentes cuerpos y que, bueno, pues que si tú eres un cuerpo y fuerza de seguridad, que dé exactamente igual al cuerpo al que pertenezcas en sí, sino que cobren todos prácticamente lo mismo que de lo que se trata, ¿no? Era una cosa injusta que se está dando, es una situación que no nos parece coherente, es una situación que creemos que había que corregir y bueno, pues en el momento en el que se presentó la moción, pues nosotros sin dudarlo decidimos hacerla de forma conjunta. Eso sí, lo que nos llama a nosotros muchísimo la atención es que por parte del Partido Popular se presente este tipo de mociones también, ¿no? Porque, bueno, creemos que si ellos son los que están directamente gobernando, si es a Zoido al que le toca directamente el tomar la decisión, pues creemos que debería haber sido directamente motu propio del gobierno y que no tiene que esperar a que por parte de los ayuntamientos y por parte del resto de las instituciones se esté solicitando esto, ¿no? Sino que eso es una cuestión que le toca al gobierno, es una cuestión que le toca a Zoido, es competencia directa de todos ellos y son ellos los que tienen que tomar la decisión, ¿no? Y entonces instarle a sus propios compañeros para que hagan este tipo de cosas, pues la verdad es que no nos parece lo más lógico ni lo más correcto. De todas formas, pues bueno, volvemos al principio, es una reivindicación justa que se está haciendo y por lo tanto pues nos quedamos con eso, nos quedamos con que se apoyó por parte de todos los grupos políticos, se sacó por unanimidad, era una propuesta conjunta y por lo tanto pues si con eso ayudamos nosotros y ponemos nuestro granito de arena, pues mejor que mejor y esperemos que consigan eso que están reivindicando desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Esa es una de las propuestas dentro del orden del día. También, por ejemplo, otra de apoyo a las movilizaciones, ¿no? Por los derechos de las mujeres, con motivo del día del 8 de marzo. Sí, eso en concreto, pues, bueno, hay que decir una cosa, y es que por parte del ayuntamiento, nada más empezar el pleno, también se leyó un manifiesto que normalmente se viene presentando por parte del ayuntamiento y que, bueno, en el pleno más próximo al 8 de marzo, que en este caso fue el pasado pleno de febrero, como es a finales de febrero, ya no nos daba tiempo a presentarlo en el de marzo, que sería a finales y por lo tanto ya se nos ha ido el mes prácticamente, pues todos los años venimos presentando ese manifiesto. En este año en concreto, pues aparte del manifiesto, hubo una propuesta por parte de Izquierda Unida y nosotros desde los andalucistas pues nos parece interesante. ¿Por qué? Pues no por nada, sino porque lo que se está pidiendo es el apoyo a la huelga que se va a convocar por parte de los sindicatos mayoritarios y que es una huelga de mujeres, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una huelga que es la primera vez que se plantea algo similar en España y bueno, pues a nosotros pues nos pareció interesante este planteamiento que se estaba haciendo. Lógicamente lo que se está pidiendo es el apoyo y es el reconocimiento a las mujeres y es que ondee la bandera feminista en el balcón del ayuntamiento y por lo tanto no son cuestiones que estén fuera de lugar y que incluso se podrían haber incluido dentro de los diferentes actos que se organizan desde el Consejo de la Mujer y por lo tanto pues nosotros decidimos que sí, que era interesante y bueno, aquí en concreto este punto se apoyó con el voto favorable de los andalucistas y de Izquierda Unida y la abstención de Partido Popular y Partido Socialista. Estamos viendo cómo hay diferentes puntos de vista, hay discrepancias con respecto a esto y bueno, pues el resto de los grupos creo que tendrán que venir a explicar cuál y por qué no han apoyado este tipo de propuestas, que la verdad que lo único que están pidiendo pues es simple y llanamente eso, el apoyo a las diferentes actividades y manifestaciones que se tienen planteadas, más que manifestaciones, huelgas, que se tienen planteadas y que se realizaran un par de cosas más por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, a nosotros nos pareció interesante, lo apoyamos y así lo estamos explicando y creo que el resto de grupos políticos pues tendrán que venir a explicar por qué no han decidido apoyar en su momento eso y cuál es el planteamiento que tienen con respecto, o qué postura tienen con respecto a eso, ¿no? Estamos analizando el contenido del Pleno Municipal Ordinario celebrado el pasado martes, un poco el posicionamiento, ¿no?, del Partido Andalucista al respecto. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en el espacio Cosa de Todos y que pueden seguir enviándonos cuestiones tal y como ya han hecho algunos de nuestros oyentes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Nosotros por aquí estamos acumulando esas cuestiones que plantearemos ya en la segunda parte, en unos minutos, en ese espacio. Decíamos, por ejemplo, dentro de lo que es el orden del día, por ejemplo, propuestas del Grupo Municipal Andalucista, entre ellas una de esas propuestas sobre la colocación de banderas de Andalucía en zonas públicas, ¿no? Sí, nosotros teníamos dos propuestas en concreto en este pleno. Y bueno, la primera de ellas, que fue la primera que se discutió, que fue el tema de las banderas, ¿no? Nosotros lo que estábamos solicitando en esa moción es muy simple. Nosotros creemos que el Día de Andalucía es un día importante para los andaluces, que es un día que tenemos que estar todos los andaluces orgullosos de nuestra tierra. Y bueno, y saca pecho, ¿no? Porque es nuestra tierra, son nuestras costumbres, somos nosotros, y como andaluces pues tenemos el derecho y la obligación y el deber pues de hacer algo diferente y hacer algo un poquito más importante de lo que se hace el resto de los días, ¿no? Y bueno, pues por parte del ayuntamiento tenemos que tener en cuenta que lo único que se hace y que se hizo fueron bastante previsores por lo que se ve, porque no tuvieron que suspender ninguna actividad, porque no organizaron ninguna actividad, fue simplemente la izada de bandera, ¿no? Y la izada de bandera que se deslució un poco por el tema de la lluvia. Bueno, aún así se hizo y no pasa absolutamente nada. Pero nosotros los andalucistas pues como decía antes, echamos en falta otras actuaciones. Y con respecto a esta propuesta, pues lo único que estamos haciendo es que de manera simbólica se engalane un poco más nuestro pueblo. ¿Cómo se engalana nuestro pueblo? Pues bueno, nosotros consideramos que si hay 3-4 sitios en los que hay mástiles y esos mástiles en un primer momento tuvieron la bandera de Andalucía, pues que sería lógico que esa bandera ondeara no solamente el Día de Andalucía, sino durante todo el año. ¿Pero qué pasa? Pues que nosotros llevamos tiempo viendo cómo no se han repuesto ninguna de esas banderas a las que nosotros hacemos referencia. Entonces, pues con esta propuesta lo que veníamos a decir era simple y llanamente eso, que era un día especial para los andaluces y que, bueno, pues como es un día especial para los andaluces y todos nos ponemos guapos para celebrar nuestros días especiales, pues que pongamos también bonito nuestro pueblo y que, bueno, pues pongamos de forma simbólica, que es a los efectos de los que estamos hablando, las banderas en los sitios en los que tienen que estar. En concreto, pues nosotros hacíamos referencia a la Plaza 28 de Febrero, que está muy relacionada con el Día de Andalucía, y en concreto en ese sitio, pues como el carnaval este año se ha adelantado y la choriza fue antes, pues resulta que estaba recién colocadita y estaba nuevecita la bandera y no han tenido que reponerla. Menos mal que vinieron los vecinos a solicitarla al ayuntamiento y se la facilitaron por parte del ayuntamiento. Entonces, en ese sitio en concreto, pues ya sí que estaba colocada. Pero había otros sitios que nosotros también consideramos importantes, y es que en el Algarrobal, por ejemplo, se puso en tiempo un mástil, se puso allí una plaza dedicada a Andalucía, podríamos decir, en el que hay 8 bancos, en cada uno de los bancos estaba una provincia, y bueno, pues nos parecía interesante el que se pusiera allí también la bandera que faltaba por esos entonces. Presentamos esa moción, nos dijeron que sí, que se iba a poner, y otra de las banderas que nosotros también echábamos en falta, pues era la de la zona del Paseo Blas Infante y el parque infantil que allí se encuentra. Nosotros en su momento, incluso en el acto de conmemoración del fusilamiento de Blas Infante, estuvimos allí y, bueno, pues ni siquiera en ese momento estaba tampoco la bandera puesta. Y entonces, pues viendo eso, pues decidimos el presentar esa moción para que por lo menos en esos 3 sitios emblemáticos de nuestro pueblo, pues estuviera la bandera. Se hizo la propuesta, se vio en comisiones informativas que fueron antes del pleno y nos dijeron que sí, que se comprometían por parte del equipo de gobierno a poner las banderas en esos sitios y que no iba a haber ningún problema. Y por lo tanto, pues en el momento del pleno ya estaban colocadas todas y cada una de esas banderas, y bueno, pues no hubo más discusión, ni hubo más problemas, ni hubo más polémica con respecto a esto. Es un punto que para nosotros era simbólico, es un punto que para nosotros era importante, y a partir de ahora, pues bueno, se aprobó por unanimidad también, y a partir de ahora, pues lo que esperamos es que no esperemos a que se vuelvan a deteriorar las banderas y desaparezcan de los mástiles, sino que se vayan reponiendo poco a poco, porque bueno, son mástiles que están ahí, son mástiles que son para eso precisamente, y es interesante y es bonito el que las banderas ondeen, sobre todo en momentos puntuales, pero a lo largo de todo el año, pues tampoco cuesta ningún trabajo el hacer un pequeño mantenimiento y el tener las repuestas y que estén bonitas las plazas con la bandera de Andalucía ondeando. Después, otra de las mociones que llevábamos era con respecto al agua. Ahí hay un punto que nosotros consideramos importante, ¿no? Y es que cuando voy a hacer un poco de historia, y es que cuando los andalucistas gobernábamos en el Ayuntamiento de Ubrique, creamos una partida de ayudas sociales extraordinarias para las personas que necesitaban, era una especie de plan anticrisis para que, bueno, pues las personas pudieran beneficiarse de determinado tipo de ayuda. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo con esas ayudas? Pues que se dan ayudas de agua, se dan ayudas de luz, se dan ayudas de vivienda, de alquiler y demás. Esta idea, en principio, pues era genial porque, bueno, teníamos que tener en cuenta que por esos entonces estábamos en plena crisis, había muchísimos ubriqueños que lo estaban pasando muy mal. Y los andalucistas, pues a lo largo de todos estos años, hablo de la legislatura anterior, incluso de esta, siempre hemos venido reivindicando la importancia de esas ayudas sociales extraordinarias. Vuelvo ahora al día actual. ¿Qué problemas hay? Pues que lo que en un principio eran ayudas sociales extraordinarias, actualmente se están convirtiendo en un tipo de ayudas sociales ordinarias. Y con la diferencia de ordinarias y extraordinarias es donde tenemos la discrepancia. Y es que, bueno, está bien que se les ayude a las personas, que para eso está. Lo que pasa es que hay determinadas personas que están acudiendo de forma recurrente a este tipo de ayudas para el pago de la luz, para el pago del agua, para el pago de la vivienda. Y nosotros creemos, los andalucistas, que esas personas pues lo que necesitan es otro tipo de ayuda y no beneficiarse de las ayudas sociales extraordinarias. Quizás a estas personas pues habría que hacer unos planes de acompañamiento, habría que hacer una especie de o incluso el ofrecerles la posibilidad de que trabajen en el ayuntamiento durante un periodo de tiempo para que puedan pues salir de la situación en la que se encuentran, y sobre todo el darles, como decía, ese acompañamiento, esa enseñanza sobre cómo llegar a fin de mes y todas las cosas esas que eso conllevan. Y también hay una cosa importante, y es que en el último pleno, no en este sino en el anterior, también preguntamos por unas ayudas que se están dando por parte del ayuntamiento, que son vales de comida. A nosotros esa idea, pues la verdad es que no nos parece la más acertada, y no por nada, sino porque si estamos dando vales de comida, estamos pues desvirtuando un poco lo que se ha conseguido con el supermercado de Cáritas, por ejemplo, o con otras entidades que también tienen ese tipo de ayudas concediéndolas, ¿no? Por lo tanto, pues creemos que a estas personas en concreto pues se les debería de apoyar de otra forma diferente, y por supuesto que no se les debe dar un vale de comida, sino que en todo caso se les debe facilitar un vale para que vayan a Cáritas o que vayan a cualquier otra institución donde pueden adquirir diferentes productos de primera necesidad y los pueden adquirir de forma más económica que si lo compraran en cualquier supermercado de nuestra localidad. Teniendo en cuenta todo eso, pues lo que pretendemos mediante nuestra moción es que se reglamenten este tipo de ayudas y que se haga un reglamento por parte de los técnicos, que se haga un reglamento por parte de las personas que están continuamente trabajando en los servicios sociales, que son los técnicos de los servicios sociales, y que allí pues también se incluyan a los técnicos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ubrique. En función de eso, pues de lo que se trata es de que se haga ese reglamento, que se vea de forma clara y transparente a quién se le concede algún tipo de ayuda, que se vea de forma clara y transparente qué requisitos tiene que cumplir esa persona, qué tipo de ayuda se podría beneficiar de qué tipo de ayuda, y que se vea, pues en definitiva, en qué estamos gastándonos una parte importante de las ayudas sociales extraordinarias que se están dando en el Ayuntamiento de Ubrique. En concreto, hacíamos nosotros referencia a un reglamento con respecto al tema del agua, ¿no? Pero eso se podía trasladar pues prácticamente a todos los ámbitos de las ayudas sociales extraordinarias. Podríamos trasladarlo al agua, podríamos trasladarlo a lo que son la luz, podríamos trasladarlo a lo que es las ayudas de alquiler y demás tipos de ayuda que se estén dando por parte del ayuntamiento. Y creemos pues que viendo la experiencia que se está teniendo de un tiempo a esta parte y viendo el recorrido que se ha tenido con este tipo de ayuda, pues creemos que va siendo el momento y va siendo la hora de que se haga este reglamento. Y lo importante de esto es que, bueno, pues cualquier persona que tenga alguna duda de por qué se le ayuda a una persona, a otra o a otra, y bueno, pues que acuda a ese reglamento y se vea claramente si cumple, si no cumple los requisitos, si está o no está incluido dentro de las posibles personas beneficiarias que tengan eso. Ojo, no estoy hablando de que vayamos a preguntar por fulanito o menganito, porque la ley de protección de datos no va a permitir en ningún momento eso, pero sí que se reglamente y que cualquiera que tenga esa necesidad sepa ya de antemano si está cumpliendo o no está cumpliendo con los requisitos que se puedan pedir. Es similar a lo que se ha hecho con la bolsa de trabajo, por ejemplo, porque la bolsa de trabajo es una forma clara de comprobar el sitio en el que te quedas para acceder a un puesto de trabajo en el ayuntamiento, y una vez que estás en esa bolsa de trabajo, pues sabes perfectamente si cumples, si no cumples, si has cumplido, si te has pasado con respecto a los ingresos, si no has llegado y demás. Pues de lo que se trata es básicamente de eso, de hacer un reglamento y que quede reflejado de forma clara y de forma transparente los requisitos y los condicionantes para que cualquier persona pueda acceder a este tipo de ayuda. Actualmente, ¿cómo se está haciendo? Pues se están haciendo como no podía ser de otra forma, ¿no? A través de los informes de las personas trabajadoras de asuntos sociales. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues no creemos que haya ningún problema, sino que esas personas que trabajan en asuntos sociales, que son las que están viendo y las que tienen esos criterios, pues que esos criterios se pongan por escrito, que esos criterios se reflejen en este reglamento y que en función de eso pues se regulen este tipo de ayudas para las personas que lo necesitan. ¿La sorpresa cuál ha sido? Pues que nos la han dejado encima de la mesa, con la excusa de que dicen que se está trabajando sobre el tema. Curiosamente, cuando hay alguna propuesta que viene de otros grupos políticos, siempre se está viendo, cuando hay alguna pregunta o algún ruego, siempre se está trabajando sobre el tema, y meses tras meses seguimos sin que se haya dado noticias de eso, y en este caso en concreto, pues se nos achaca precisamente eso, que se está trabajando sobre el tema y que llevan ya mucho tiempo liados con el tema este y que, bueno, pues que están trabajando ya sobre un posible reglamento. Pues si tanto tiempo llevan trabajando sobre este reglamento, lo que tienen que hacer es trasladárnoslo ya a la oposición para que la oposición y en concreto el Grupo Municipal Andalucista tenga conocimiento de ese reglamento. Y que, por cierto, hablando de eso, hace ya bastantes meses, y estoy hablando de más allá del mes de julio del año pasado, que llevamos pidiendo una reunión con los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique y en concreto con su coordinadora para que, bueno, pues nos expliquen qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son las líneas de trabajo que están llevando a cabo y que están desarrollando. Y a día de hoy, muchos meses después, que se va a cumplir prácticamente un año a la vuelta de la esquina, pues seguimos sin tener esa reunión, tenemos sin tener el conocimiento de todos esos datos que nos conciernen, y eso precisamente pues nos obliga a que presentemos este tipo de propuestas, porque como por parte del equipo de gobierno no nos dejan que nos sentemos con los servicios técnicos ni con los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, pues bueno, a ver si de esa forma pues se esfuerza un poco más. Vuelvo a insistir, nosotros no teníamos conocimiento ni tenemos conocimiento de que ese reglamento se esté trabajando. Si eso ha servido para enterarnos de que ya se está trabajando por parte del ayuntamiento, pues estupendo. Y con respecto a esto, pues bueno, lo más sorprendente es que por parte del Grupo Popular se nos pidiera que dejáramos encima de la mesa ese reglamento, ¿no? Yo no sé si es que ellos tienen otras noticias que no tenemos nosotros, si ellos tienen otros conocimientos que no tenemos nosotros. Aún así, nosotros pedimos que se dejara, bueno, pidieron el resto que se dejara encima de la mesa. Se votó con el apoyo del Grupo Popular y el Grupo Socialista, que están últimamente, como he dicho, en anteriores propuestas también han ido con un voto similar. Se decidió eso, se quedó encima de la mesa. Nosotros le pedimos al secretario que nos informara si era así la propuesta y se quedaba encima de la mesa, que nos dijera el artículo del reglamento que así lo señala. Nos dijo que sí, que el artículo 92, creo que era, del ROF, dice que cuando cualquier concejal pide que se quede sobre la mesa, se vota, y si la mayoría dice que se quede sobre la mesa, pues se queda sobre la mesa. Y nada, pues estamos esperando a que nos convoquen para explicarnos este asunto. Estamos esperando a que no llegue el próximo pleno y tengamos que recordarles nuevamente que cuando un asunto se queda sobre la mesa tienen hasta el siguiente pleno para dar nuevas noticias, y si no, se vuelve a retomar el asunto y se vuelve a discutir otra vez el tema. Y bueno, pues esperemos que por parte del equipo de gobierno tomen la iniciativa con respecto a esto, nos den ya el borrador que tantos meses dice que llevan trabajando sobre esto, y que en función de eso pues podamos tener lo antes posible este reglamento y que lo antes posible pues tengamos noticias de cuáles son los criterios que se están siguiendo para la adjudicación de este tipo de ayuda. Seguimos, por cierto, recibiendo preguntas. Los teléfonos están a su disposición, WhatsApp, ya saben. Vamos a quedarnos con esas cuestiones y, bueno, pues a renglón seguido. Si hubiese más tiempo, pues seguimos con lo que fue, ya decimos, el pleno ordinario del pasado martes, el pleno del mes de febrero. Así que nos quedamos con esas cuestiones. Por ejemplo, preguntas que señalan lo siguiente. Un oyente comenta si se podría mirar el vallado del paseo de Barrida con avenida Los Alcornocales. Pues con los días de viento que dan, está aquello un poco peligroso, dice. Vale, yo lo que voy a hacer es que vamos a trasladar un escrito hoy mismo, si puede ser, al ayuntamiento, poniendo en conocimiento de la situación en la que se encuentra y el punto exacto en el que es. Y bueno, la verdad es que en estos días en los que estamos viendo y estamos sufriendo mucha agua y mucho viento, pues la verdad es que estamos todos un poco más mareados y concienciados con estos temas, ¿no? Por lo tanto, yo espero que tomen nota rápidamente, porque la verdad es que es un vallado que está ahí y que, bueno, puede suponer algún tipo de riesgo para las personas que pasen por allí. Por lo tanto, lo vamos a poner en conocimiento y que lo repongan, si es posible, lo antes posible. Nos quedamos ahora con el complejo deportivo. Uh-huh. Dice un oyente, los aseos que se han puesto en las pistas de pádel es muy buena solución, pero deberían estar abiertos cuando las pistas se estén usando. Si tienes que buscar al responsable del patronato cada vez que quieras usarlo, no sirven de nada. Uh-huh. Pues con respecto a esto, la verdad es que nosotros estamos esperando que nos convoquen a una junta de portavoces para tratar un tema que, por cierto, preguntamos hace ya muchísimos meses en el Ayuntamiento de Ubrique y que en el último pleno también volvimos a preguntar. En concreto, pues me refiero a que hay una trabajadora que bueno, tenía una situación personal suya. Pedimos aclaraciones con respecto a eso, nos dijeron que nos iban a convocar para tratar ese tema en exclusividad y, bueno, pues la verdad es que teniendo en cuenta que a día de hoy todavía no nos han llamado, pues le incluiremos esto y le incluiremos esa sugerencia a tanto al concejal como al equipo de gobierno para que sepan pues cuáles los problemas que se encuentran los usuarios normalmente, porque este tipo de cosas nos dijeron el otro día. De hecho, que habían trasladado una encuesta de satisfacción a los usuarios de las diferentes instalaciones, pero por este tipo de preguntas no se hace absolutamente ninguna alusión. Con respecto a esto no se hace ninguna pregunta, no se acepta ningún tipo de sugerencia ni nada de eso. Y por lo tanto, pues lo vamos a poner nosotros como sugerencia también en esa junta de portavoces y, lógicamente, también vamos a proceder a presentar un escrito con esto que nos están indicando y que se corrija lo antes posible también por parte del ayuntamiento. Hablamos ahora de arbolado, de parques y jardines, podríamos decir. Quisiera saber si se pudieran quitar las dos palmeras que se encuentran situadas en la plazoleta de la curva de Vistalegre, dada la altura que tienen ambas palmeras. Dice que ya ha enviado varios correos al respecto, pero solo responden con que van a mirarlo y además a fecha de hoy ni han venido ni actúan. ¿Qué hay que esperar? ¿A que venga un vendaval y se caigan o a que pase una tragedia? Dado que otras de menos envergadura las cortan y las quitan, ¿por qué las de menos envergadura las quitan y estas no? Y dice, asimismo, el pino o ciprés que se encuentra en dicha plazoleta, también pide que la corten porque en verano, cuando sopla levante fuerte, suelta un polvo blanquecino, perjudicial, dice, para los viandantes y los asmáticos. Yo voy a volver a trasladar esto. La verdad es que con respecto a asuntos de estas características, nosotros hemos hecho varias sugerencias, porque incluso ayer en el pleno mi compañera María Jesús volvió a hablar del Parque Alberti, volvió a hablar otra vez de las orugas procesionarias y se comprometieron a que iban a ver la situación como estaba y demás. Y con respecto a esto, pues haremos exactamente lo mismo. A nosotros lo que nos preocupa de todo esto es que, bueno, siempre estamos estudiando, siempre estamos viendo, siempre estamos planteando, pero resulta que no hacen absolutamente nada de lo que están estudiando. Y pongo varios ejemplos. Hay una canchita deportiva también, que era más recreativa que deportiva, lúdica, en la zona del PP1. Hay una queja de los vecinos desde hace bastantes meses. Se sientan con el equipo de gobierno y con la alcaldesa. les dicen que, bueno, que van a estudiarlo, que van a verlo, que van a plantear soluciones y no hacen absolutamente nada. Viendo esa desesperación y esa impotencia, pues se ponen en contacto con nosotros y nosotros pues ya en anteriores plenos hemos estado hablando sobre este asunto y hemos estado planteándoles soluciones, porque en definitiva de lo que se trata es de buscar soluciones y que entre todos pensemos lo más idóneo. Pues a lo que voy, lo estamos viendo, lo estamos pensando, lo estamos planteando y te quedas con la sensación de, bueno, por mucho que hagan, por mucho que peligro que haya, no están haciendo absolutamente nada. Y siempre están con esa actitud de lo estamos viendo, lo estamos estudiando. Incluso hablando también de pistas deportivas, había una reivindicación por parte de personas en concreto y de un colectivo en concreto que, bueno, están en competición, están normalmente corriendo en diferentes actividades de atletismo y solicitaban pues que por parte del ayuntamiento se abrieran los sábados por la mañana las pistas deportivas y que además en las fechas de fiestas de Navidad, por ejemplo, pues que se les facilitara el poder acceder a las pistas de atletismo, no por nada, sino porque para ellos el parón que supone en los 15 o 20 días esos de las vacaciones, pues lo que hace es que den un paso atrás en la preparación física que tienen. Pues bueno, hemos tenido que estar nosotros dando la lata, hemos tenido que estar nosotros tirándole de las orejas tanto al concejal como al equipo de gobierno y al final pues parece ser que ya han tomado cartas en el asunto después de todo el tiempo que llevaban reivindicándose estas cuestiones y hemos tenido que ser los andalucistas los que vengamos a tirarles de la oreja al equipo de gobierno y que tomen medidas y que ya pues puedan solicitar la apertura de las diferentes instalaciones. Con respecto a las pistas estas que decía antes, pues exactamente lo mismo. Vamos a seguir nosotros insistiendo, estamos preparando diferentes escritos para presentarlos y, bueno, pues esperemos que por parte del equipo de gobierno, ya que no lo hacen mutuo propio, pues por lo menos que cuando los andalucistas hablamos, cuando los andalucistas nos quejamos, cuando los andalucistas transmitimos lo que los vecinos nos trasladan, pues parece que se ponen un poco más las pilas. Con esto pues haremos exactamente lo mismo. Haremos el escrito, daremos un poquito la lata y veremos a ver si ya dejan de estudiarlo y hacen el examen de una vez por todas y aprueban, porque la verdad es que tanto tiempo de estudio tienes que darle para saberse la materia ya de sobra. Entonces nosotros, como decía al principio, vamos a presentar el escrito, vamos a dar un poco la lata con respecto no solamente a esta, sino con todas las cosas que nos están trasladando, no solamente aquí, sino que nosotros también tenemos un WhatsApp que es el 722-441-447, a través del cual también nos llegan continuamente diferentes propuestas y, por supuesto, a través de nuestra sede, que también estamos continuamente sentados con diferentes vecinos y a título particular con determinadas personas que quieren trasladarnos cualquier problema y que también pues estamos para eso precisamente, para echarles una mano a todos aquellos que necesitan que se les eche esa mano y para alzarnos contra las cuestiones que por parte del ayuntamiento no se están escuchando y no se está haciendo absolutamente nada. Más cuestiones de los oyentes, insistimos en que todavía pueden ir dejándonos esas preguntas de las diferentes vías que conocen. Por ejemplo, nos comenta un oyente, pregunta por el coste que tuvieron los aparcabicicletas y si considera que esta inversión dio resultado. Bueno, pues la verdad es que no recuerdo yo exactamente cuál fue el coste de los aparcabicicletas ni de otras muchas cosas que se hicieron en el Ayuntamiento de Ubrique. Tampoco me acuerdo de cuánto costó el San Pedro, tampoco me acuerdo de cuánto costó el San Juan, ni el arreglo del conjunto histórico en su totalidad, ni cuánto ha costado la patacabra que se ha hecho allí en la zona del polígono, ni los diferentes cuadras y demás artículos de marroquinería que se hicieron allí en aquella plaza, ni tampoco sé cuánto se han gastado exactamente en el arreglo de la calle Pasadilla para llegar para abajo. Son cuestiones pues que me voy a preocupar en verlo y en ver cuánto fue el coste exactamente y la próxima vez que venga por aquí pues lo diré sin ningún problema. Con respecto a la utilidad que han tenido? Pues bueno, la verdad es que nosotros consideramos en su momento que sería interesante el que para la movilidad se utilizaran determinados vehículos, no que se hicieran a través de los vehículos particulares de coches y demás, y nos pareció interesante el intentar motivar un poco a la ciudadanía para que, bueno, pues se movieran con las bicicletas. Al final no lo conseguimos. Pero bueno, el que nos haya conseguido no quiere decir que no tuviéramos que intentarlo. Hay muchas decisiones que se toman, y sobre todo lo importante es que se toman decisiones, que se tomen decisiones. Algunas, por supuesto, nos hemos equivocado. Esta puede plantearse como una de ellas, pero hay muchísimas otras en las que sí que se ha acertado. Y sobre todo lo importante es hacer cosas. Y sobre todo lo importante es el intentar crear conciencia. Y sobre todo, ahora que estamos hablando de medio ambiente, que estamos hablando de movilidad, que estamos hablando de problemas que hay de atascos de circulación, pues nosotros también estamos planteando diferentes propuestas y estamos planteándole al equipo de gobierno diferentes soluciones que se tendrían que recoger a través del planeamiento general y que tendrían que quedar incluidas en ese documento, y que bueno, pues ¿por qué no también el que se busquen otras alternativas de esas características? Por lo tanto, pues son decisiones que se toman, y en su momento pues se vio como un intento de buscar alguna solución a un problema que teníamos en nuestra localidad y que al final no resultó y no pasa absolutamente nada. De otra parte, por ejemplo, piden que se tenga en cuenta, un oyente pide que se tenga en cuenta el mal estado de las banderas. Hablabas anteriormente, ¿no?, de una propuesta sobre banderas en nuestra localidad. Uh-huh. Bueno, algo relacionado en concreto, vamos a ver la imagen. Se tenga en cuenta el mal estado, dice el oyente, de las banderas de la entrada a Ubrique por la carretera de Cortes, justo en la rotonda del hotel de los uh-huh. Mellis, el hotel Sierra de Ubrique, y nos envía una fotografía. Yo, la verdad, nosotros en nuestra propuesta hablábamos de todos los sitios en los que estuvieran habilitados las banderas. En ese caso en concreto, por lo menos existe. De todas formas, se lo trasladaremos al equipo de gobierno, le diremos que está bastante deteriorada y bueno, pues esperemos que también tomen conciencia y que lo arreglen, porque entre otras cosas, si estamos hablando de engalanar nuestro pueblo, aunque sea un camino de cabras como el que tenemos entre Cortes y Ubrique, pero creemos que por ahí también pasa gente, creemos que es una de las puertas a nuestro pueblo y por lo tanto pues también merece que esté en las mejores condiciones y que la bandera pues también ondee de forma bonita, y que si está deteriorada pues creemos totalmente lógico el que se tenga que mejorar. Y hablando de ese tema, me gustaría tocar un punto que se vio en el pleno, que fue con respecto a la carretera 373 también, que por parte de la alcaldesa pues se dio una serie de informaciones con respecto a todas y cada una de las gestiones que había realizado durante estos 3 años que lleva de alcaldesa, y todas las cosas a las que se ha comprometido la consejería y todas las reuniones que ha tenido, incluyendo la última que tuvo lugar por lo visto hace bastante poco y que fue relativo precisamente a eso. A nosotros lo que nos llama la atención es que, bueno, pues todavía a día de hoy no se haya reunido con los representantes de la plataforma de la carretera A373 para informarle de cuáles son los pasos que se han dado por parte del equipo de gobierno y cuáles son las cosas que han estado hablando con las diferentes administraciones. Pero aparte de todo eso, a nosotros nos llama la atención que de golpe y porrazo resulta que hay comprometido 2,5 millones de euros para el arreglo de la carretera A373 entre Ubrique y El Bosque. Y nos llama mucho la atención el que, bueno, pues parece ser que con eso ya está solucionado el problema. Y curiosamente, esta mañana he visto en que ayer, el 28 de febrero, en la página web de la Consejería de Fomento, creo recordar que era, aparece que se ha dotado 3,5 millones de euros para un carril bici que va entre Los Palacios y Dos Hermanas. Estamos hablando de 3,5 millones de euros y estamos hablando de un carril bici que no tiene los condicionantes de una carretera. Pero sobre todo estamos hablando también de que son 6 kilómetros y se van a gastar 3,5 millones en 6 kilómetros. No me quiero imaginar la de parches que vamos a ver en esa carretera, que va a seguir prácticamente en las mismas condiciones en las que está actualmente, pero más parcheada. Y no me quiero imaginar las soluciones que están planteando hacer para el arreglo con 2,5 millones de euros. Y sobre todo, pues no me quiero imaginar tampoco el cómo lo van a hacer, porque si miramos los presupuestos de la Junta de Andalucía, resulta que no están incluidos el arreglo de esa carretera. Y si miramos los planes de la Junta de Andalucía, pues resulta que no está incluido en el plan pista, no está incluido en ninguno de los planes de carreteras de la Junta de Andalucía, ni en ninguna de las actuaciones prioritarias. Y tampoco me quiero imaginar el tiempo que van a tardar en hacer el estudio que dicen que van a realizar. Supuestamente son 3 meses los que van allá en ese estudio. Y bueno, pues si hablamos de 3 meses, resulta que son 3 meses para el estudio, después tendrán que ver si es viable o no es viable, después tendrán que ver las posibles soluciones, después tendrán que ver cuánto o cómo hacen la modificación del presupuesto para crear la partida esa de los 2,5 millones, y después tendremos que ver cuáles son las actuaciones que se están planteando. Y vuelvo a decir, si en un tramo de 6 kilómetros se van a gastar 3,5 millones, con 2,5 me parece a mí que lo que va a dar es poco más que paparcheo de 4 puntos en concreto de esta carretera. Y creo que los habitantes de la sierra, los habitantes de Corte, no nos merecemos el continuar con una carretera en el estado en el que se encuentra. Si dan eso, pues bienvenidos son. Si nos dan ese dinero, pues estupendo. Si nos parchean un poco, estupendo. Pero eso no es una solución definitiva, ni eso es precisamente el objetivo que se está buscando. Y sobre todo, pues bueno, pienso que por parte de la alcaldesa y por parte del equipo de gobierno ya están tardando en sentarse con los miembros de la plataforma para explicarle todos y cada uno de esos pasos que han estado dando durante este tiempo y para explicarle cuál es el planteamiento que el consejero le ha hecho a la alcaldesa para el arreglo de este tramo. Estamos hablando de bastante más de 6 kilómetros y estamos hablando de que el presupuesto ese, pues la verdad es que es bastante corto. A ver por dónde nos dan las explicaciones, a ver cuánto definitivamente, a ver qué soluciones se plantean de forma definitiva, y bueno, pues estaremos atentos y seguiremos escuchando y viendo las diferentes intervenciones que se hagan por parte tanto del equipo de gobierno como por parte de los consejeros, como por parte de los delegados, que probablemente en los próximos meses los tendremos aquí a bombo y platillo vendiendo todas las cosas que van a hacer con ese dinero, que la verdad parece demasiado escaso para el arreglo definitivo de esta carretera. Nos quedamos con más cuestiones que van llegando de nuestros oyentes. Por ejemplo, dice uno de ellos: vivo en la barriada Francisco Fernández Ordóñez, frente a la cañada, y por encima del muro de contención que hay mucha maleza, árboles, etcétera. En el verano es una acumulación de garrapatas, pulgas, ratas. Ya me han dado varios WhatsApp, pero no he visto resultados. A ver si ellos pueden hacer hincapié y lo limpiaran este año. De hecho, nosotros una de las preguntas y de los ruegos que teníamos en esta ocasión era el que se empezara ya a desbrozar las zonas en las que hay vegetación. Y no por nada, sino porque ahora mismo es la fecha en la que se deberían hacer esos trabajos. Por parte del equipo de gobierno se nos informó que se estaban haciendo diferentes trabajos de desbroce en la zona del Cardereto y del Carril. Y bueno, pues la propuesta nuestra sigue siendo que se haga no solamente en esa zona, sino que sigan haciendo esos trabajos en todas las zonas de nuestro pueblo. Y no por nada, sino porque en verano tenemos ese problema de las pulgas, de las garrapatas y demás, pero también tenemos el problema de los riesgos forestales. Y nosotros ya en su día presentamos una moción que iba encaminada a que se preparara un documento que era el Plan de Prevención de Incendios Forestales, que estaría incluido dentro del Plan de Emergencia. Y precisamente esta misma mañana, después de hace 6 meses que se presentó esa moción, pues esta mañana ya nos han reunido para tratar ese tema y nos han dicho en 5 minutos que nos van a trasladar la documentación y que probablemente en breve se convoque un Consejo de Medio Ambiente para tratar estos temas y para avanzar un poco más en este documento. Y por lo tanto, pues bueno, esperemos que se haga lo antes posible. Y con respecto a la demanda de este vecino, pues la presentaremos también por escrito para que tengan conocimiento cumplido por parte de nuestro grupo de lo que nos están trasladando los vecinos para conocimiento del ayuntamiento. Sobre inversiones anteriores, no sé si es el mismo oyente que preguntaba por lo que fueron esos aparcabicicletas. Dice, la patacabra costó 60.000 euros. ¿Cómo es que usted no lo sabe si son trabajos del gobierno anterior? Sea transparente. Pues precisamente, como son trabajos del gobierno anterior del que yo no formaba parte, pues no tengo conocimiento de los presupuestos exactos, ni memoria tampoco para saberme de cabeza todos los presupuestos que se gastan por parte del ayuntamiento, haya sido en esta legislatura, haya sido en legislaturas anteriores. De todas formas, vuelvo a insistir, con respecto a la patacabra, no tengo conocimiento. Es que es más, sí, por eso entonces sí estaba de concejal, porque hubo una época en la que ni siquiera estaba de concejal. En esos momentos sí que estuve yo de concejal, pero bueno, no tengo conocimiento de cuál fue el gasto exacto. Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, es cuestión de irse al ayuntamiento y pedir que nos lo saquen y que nos lo digan exactamente cuál fue la inversión que se hizo tanto en uno como en otro. Lo voy a hacer, me voy a molestar en pedir la información y no pasa absolutamente nada. Es una de las cosas que nosotros hacemos continuamente. De hecho, al ayuntamiento hace un par de semanas le solicitamos que nos dieran los gastos de todas las delegaciones del ayuntamiento de Ubrique y nos las han trasladado para el año 2017 y por lo tanto, pues en vez de pedir ahora que nos digan, aparte de que nos digan cuál es el grado de ejecución que se está haciendo durante este 2018, pues también pediremos que nos digan cuáles fueron los presupuestos con los que se contaron para hacer la patacabra, para ver si son los 60 o son más o son menos, y para ver los aparcabicis cuántos fueron y si son más o son menos. Eso es cuestión de preguntarlo y ya está, no hay ningún inconveniente. Pues hablando de preguntas y ruegos, digo, por cambiar de, uh-huh, de tema, a la espera de más preguntas que puedan producirse en los próximos minutos, es otro de los apartados, ¿no? Dentro, uh-huh, de cada pleno ordinario, como saben nuestros oyentes, se cierra con ese punto dedicado a lo que son las preguntas, ruegos y preguntas, y en ese sentido, José Antonio, no sé si quieres comentar un poco por encima las cuestiones que desde el PEA, ¿no?, desde el Grupo Municipal Andalucista, se realizaron. Bueno, la verdad es que en todos los plenos son ordinarios y en todos los plenos hay un punto final que son el de ruegos y preguntas por parte de los concejales. Primero tenemos el punto de control y fiscalización, que es donde los concejales dan sus respectivas ruedas de prensa y nos dicen pues todas las bondades de las gestiones que han estado realizando. Y después el punto siguiente es el punto de ruegos y preguntas, en el que los concejales pues preguntamos por diferentes puntos que no nos han quedado claros o que tenemos inquietud o necesidad de conocimiento. En concreto, pues por parte del Grupo Municipal Andalucista tuvimos varias propuestas, entre otras tuvimos preguntas con respecto a la plataforma de la carretera Ubrique Corte, tuvimos preguntas con respecto al cambio de consejero de básica, tuvimos preguntas con respecto a un organigrama que se está trabajando en el ayuntamiento con respecto al personal, para que nos informaran, porque bueno, pues no ha quedado claro o no nos ha quedado claro la forma en la que se estaba haciendo ni las personas que estaban interviniendo en ese organigrama. Preguntamos también sobre una inversión de cuyo presupuesto tampoco me acuerdo, que ha sido la Plaza del Petaquero, en la que se han puesto allí unos parques infantiles, y ahí pues nos preocupaba sobre todo el riesgo que corren los niños cuando salen corriendo, que antes de que te des cuenta, si te despistas un poco, han cruzado la calle entera y no hay ningún obstáculo que les impida el poder salir corriendo y acceder a la calle. También preguntábamos sobre, o hacíamos ruegos sobre la señalización de la cañada de los Gamonales, que pedíamos que se señalizara también el Antonio Barbadillo. También hablábamos o preguntábamos sobre la labor que está desempeñando una trabajadora en el Patronato Municipal de Deportes, que es monitora y está realizando ahora labores administrativas, y nos dijeron que por favor que no preguntáramos sobre ese asunto, que nos iban a llamar, y estamos esperando que nos llamen para una junta de portavoces para tratar ese asunto en concreto. Estábamos hablando también de los diferentes paneles informativos que hay en los miradores, y que también fue una inversión que se hizo por parte del Grupo Municipal Andalucista en su día, y de cuyo presupuesto tampoco me acuerdo, y que bueno, pues están muy deteriorados, y le pedíamos dos cosas: o que los quitaran o que los pusieran en condiciones, porque no es la imagen más bonita de nuestro pueblo la que tenemos cuando te paras en las cumbres y lo primero que haces es mirar un mirador que está hecho una porquería y que ni te informa de nada ese panel ni sirve para nada. Entonces le pedíamos que o lo quitaran directamente o que repusieran y lo pusieran en el estado en el que tiene que estar. Y como eso, pues hablábamos de un montón de cosas que nos inquietan y un montón de preguntas que teníamos con respecto a eso. Eso por mi parte. Por parte de mi compañera María Jesús también hubo una batería de preguntas en las que estuvimos pues prácticamente una hora entre uno y otro haciendo preguntas, haciendo ruegos, haciendo propuestas, y que en los próximos plenos pues seguiremos en la misma línea. De hecho, ya tenemos preparada una de las mociones que vamos a presentar para el próximo pleno, que viene a colación también con la que se ha presentado actualmente, y es que, bueno, pues nosotros, como he dicho antes, presentamos una propuesta de que se regularan las ayudas que se conceden con respecto a la concesión de ayudas de agua, y también hay otra propuesta que nosotros presentamos en su día, que era la ley de pobreza energética, que era para que no se le cortara la luz a las personas que están pasándolo mal y que cumplieran también determinados requisitos tasados y regulados, que es de lo que se trata, de que se regule. Y bueno, pues por parte del equipo de gobierno se nos echó para atrás esa propuesta, y curiosamente ahora hemos tenido conocimiento de que por parte del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía pues se ha aceptado y se va a tramitar para su debate y la propuesta esta, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, pues vamos a volver a presentarlo nosotros en el Ayuntamiento de Ubrique para que tomen en consideración la postura que en su día tomaron, y que bueno, si se lo quieren pensar, pues que se unan o se adhieran a la propuesta que nosotros hacíamos en su momento, y que nos tacharon un poco más y poco menos de que estábamos locos y que queríamos hacer política autonómica desde los ayuntamientos. Como esas, pues vuelvo a decir, hemos tenido varias propuestas, hemos tenido muchas propuestas, y seguiremos trabajando, seguiremos preguntando, seguiremos trasladándole a la opinión pública todas y cada una de las cosas que hacemos los andalucistas de Ubrique, y seguiremos trabajando por nuestro pueblo, que es en definitiva para lo que estamos aquí. El Grupo Municipal Andalucista, que ya hablábamos en su momento, ¿no? Pues ha optado por lo que va a ser la nueva sigla de Andalucía pues por sí. Que de hecho, ¿no?, el acto del viernes bajo esa sigla, ¿no?, se ofreció, se estaba trabajando, ¿no?, para lo que es la nueva gestora y demás. ¿En qué paso os encontráis? Pues ahora mismo lo que estamos es en la creación de esa gestora. Estamos creándola, estamos dando los pasos previos, estamos hablando con los compañeros para ver si quieren o no quieren formar parte de este proyecto, y por supuesto estamos hablando con gente nueva que ya de hecho pues nos han dicho algunas personas nuevas que contemos con ellos, que tienen inquietudes andalucistas igual que las que tenemos nosotros, y que le parece interesante este proyecto y que quieren sumarse al grupo andalucista, que quieren sumarse a Andalucía por sí. Y por supuesto nosotros, como tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran aportar cosas nuevas a nuestro proyecto, pues sin ningún problema estamos contando con ellos. Y bueno, vuelvo a decir, ya tenemos gente incluso nueva que se está sumando a este proyecto y que estamos pues cogiendo los datos, y cada vez estamos teniendo más personas interesadas en este proyecto que culminaremos en un periodo no demasiado largo de tiempo. Pues recibíamos una última pregunta, aunque, bueno, más una comunicación, ¿no? En este caso, es un oyente que quiere dar la enhorabuena al portavoz andalucista por la buena labor que realizan, señalaba. Bueno, pues yo lo agradezco que nos den esa enhorabuena. La verdad es que, mirándolo fríamente, nosotros lo único que estamos haciendo es el trabajo que nos corresponde. Nosotros estamos en oposición, nosotros estamos muy limitados en las actuaciones, pero dentro de las limitaciones que tenemos sí que estamos continuamente trasladando los problemas de los ciudadanos, sí que estamos continuamente sentándonos con colectivos. De hecho, en estas últimas semanas nos hemos sentado con un par de colectivos y hemos estado viendo problemas que tienen y en qué podemos ayudarles con respecto a las posibles actividades y demás cosas que tienen entre manos. Para la próxima semana también ya hemos quedado con varios colectivos, y así vamos continuamente haciendo nuestro trabajo desde la oposición, que vuelvo a decir, es bastante limitado, pero aún así, cuando nosotros alzamos la voz, la verdad es que por parte del equipo de gobierno se toman medidas y intentan al menos corregir, al menos aunque sea para que no los critiquemos. Y por lo tanto, pues eso que estamos consiguiendo con los vecinos, eso que estamos consiguiendo en el ayuntamiento, y poco a poco, pues la verdad es que nosotros estamos orgullosos con el trabajo que se está haciendo, con el trabajo que se está realizando, y bueno, pues seguiremos en esa línea que es la que los ubriqueños quisieron que tuviéramos, trabajar desde la oposición, y ahí estamos realizando nuestra labor sin ninguna duda. Estamos haciendo una oposición dura, crítica, pero sobre todo constructiva, que es lo importante. Pues actualizando por aquí, era la última de las cuestiones que nos planteaban nuestros oyentes. Nos vamos a quedar, por tanto, en este punto, 10 minutos sobre la una del mediodía, en este espacio Cosa de Todos, en el que, como han comprobado, hoy protagonizaba el Grupo Municipal Andalucista, y en concreto nos acompañaba su edil y portavoz, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, también a los oyentes por esa colaboración, las preguntas, como es habitual en este espacio, Cosa de Todos. Hacemos una pausa, enseguida ya la despedida de la mañana.